Zakk Wylde se ha sincerado en recientes declaraciones sobre la gira de reunión de Pantera, como el guitarrista, y Charlie Benante como baterista, cubriendo el vacío que dejaron respectivamente Vinnie Paul y Dimebag Darrell. Junto a los dos nuevos, entre comillas, integrantes de la banda estarán los originales, Philip Anselmo y Rex Brown. Todo indica que la banda saldrá de gira por los Estados Unidos y Europa, haciendo a todas luces de cabeza de cartel de varios festivales y eventos. Esto, pese a estar aprobado por la familia de los hermanos Abbott, no se ha librado de las críticas de fans que afirman que esto no es Pantera. Pero, ¿qué es lo que opina Zakk Wylde? El guitarrista lo ha explicado en una nueva entrevista con Matt Panfield. Cito, cuando Vinnie aún vivía, cuando todos los compañeros hablaban de hacerlo, yo siempre les decía, por supuesto que lo haría, si me lo pidieran. ¿Por qué no? Voy a honrar a Dime. Podría ser como si Noel Redding y Mitch Mitchell le preguntaran a Eric Clapton si saldría a rendir tributo a Jimi Hendrix. Eric tocaría el material de Jimi y cantaría sus canciones. Saldrían de gira como la celebración de Jimi Hendrix. Y la historia es que van a honrar a su amigo y van a tocar sus canciones. Creo que es algo hermoso. Es como cuando hacemos el Dime Bash, que es una celebración de la grandeza de Dime. Es una celebración de Pantera. Eso es lo que es. Estás celebrando la grandeza de Vinnie y de Dime, así como todos los objetivos que Pantera conquistó y aplastó. Zakk Wylde, una vez más, lo ha querido dejar claro. Aunque se llame Pantera, lo que vamos a ver es un tributo al legado de la banda y no al grupo en sí mismo. Obviamente no es Pantera. La banda eran esos cuatro tipos, Phil, Rex, Dime y Vinnie. Pero esto es como cuando Led Zeppelin salió al escenario con Jason Bonham, hijo de John Bonham, a la batería, que fue fenomenal. Una vez más, Zakk reiteró, estoy más que honrado de ser parte de esto. Opening track, The Art of Shredding. Welcome. Welcome to the Mighty Metal Hour. ¿Qué tal, Metalheads? Bienvenidos a una nueva edición de Sobre la Dosis. Más dosis de música extrema para tus oídos por AsaltoMataRadioRock.com, la radio online del rock. Si quieres comunicarte con nosotros para sugerencias, peticiones, algún tipo de reseña, no dudes en escribirnos a nuestras cuentas en Instagram, @SobreLaDosis, o a mi cuenta personal verificada, @JonathanMontenegro. En la edición y producción general de Sobre la Dosis, Carlos González, y en la producción ejecutiva, Jonathan Montenegro. Y quien les habla, Jonathan Monteblack. Welcome, welcome back. Esto es Sobre la Dosis. I know you're gonna dig this. What's up, everybody? This is Jamie from Code Orange, and you're listening to Sobre la Dosis with Jonathan Montenegro. You're just losing your mind. Para referirnos a Pride and Glory hay que hacer lo inevitable, hablar de Zakk Wylde. Desde muy niño comenzó a tocar la guitarra. Ya siendo adolescente fue compaginando su afición a la guitarra con diferentes trabajos que le permitían ir tirando o practicando. Tocó con bandas de versiones en las que interpretaba temas de Black Sabbath, Led Zeppelin, Lynyrd Skynyrd, etc. A principios de 1994, D'Angelo abandona la formación siendo sustituido por Brian Tichy, que pasa a ocuparse de las baquetas. Tichy acabaría tocando para Ozzy Osbourne, Vinnie Moore, Gilby Clark, Billy Idol o Whitesnake, entre otros. Al mismo tiempo que cambiaban de batería, cambiarían el nombre del grupo pasando a llamarse por fin Pride and Glory y siendo fichados por la todopoderosa en esos momentos Geffen Records, que contaba en su catálogo, entre otros, con Guns N' Roses, Aerosmith o Nirvana. Así pues, esta formación, Zakk Wylde, James Lomenzo y Brian Tichy, sería la que registraría esta obra de arte. El disco es una carta de presentación de todo lo que sería la carrera de Zakk Wylde en el futuro. Aquí se encuentra rock sureño y hard rock a partes iguales, influenciado de igual manera por Lynyrd Skynyrd y por Black Sabbath. Se escuchan sus armónicos, marca de la casa, y su hard rock pesado que luego desarrollaría con su posterior banda Black Label Society. Esta obra es el mejor resumen de lo que es la música de Zakk Wylde, sin duda alguna. The Pride and Glory fue lo que escuchamos y el tema Losing Your Mind. Y previo a Pride and Glory llegaron a Sobre la Dosis Alice in Chains con Them Bones. I got a picture of a photograph. Stop. Hello, this is Mario from Gojira, and you're listening to Sobre la Dosis with Jonathan Montenegro. Hell Ride es el cuarto álbum de estudio de la banda de Zakk Wylde, Black Label Society, publicado el 22 de abril de 2003 por Spitfire Records. Funeral Bell fue lo que escuchaste de Black Label Society. como también llegaron a tus oídos Stone Temple Pilots con Big Bang Baby, extraído de su disco Tiny Music. Omens es el nuevo single de Lamb of God que lleva el mismo nombre del álbum Omens, que saldrá a la venta en plataformas digitales el próximo 7 de octubre. El vocalista de la banda Randy Blythe diferenció los presagios o eventos ominosos de las decisiones que hacemos para nosotros, metiendo ideas en este track que podrían ser personales o una simple forma de ver al mundo. Hey, what's up? This is Randy Blythe from Lamb of God, and you are listening to Sobre la Dosis with Jonathan Montenegro. All right. What's up, metal kids? This is Madness Chad. This is Madman Chadman here from Mudvayne and Hell Yeah. And you're listening to Sobre la Dosis with Jonathan Montenegro. I hope you guys are doing well. I love you very much. Can't wait to see you at a show sooner and later so I can scream in your face. Until then, please stay safe, stay happy, stay healthy, and as always, stay motherfucking metal. Put your hands into the water. Let your mouth go sick and dry. Put your life into your death now. Let them see till you die. Die. Die. The Dying Song de Slipknot ha revelado los detalles de su nuevo álbum The End So Far. El álbum se lanzará el 30 de septiembre de 2022 a través de Roadrunner Records. Nueva música, nuevo arte y nuevos comienzos. Prepárate para el final. Hace poco más de un año, Graham se refirió a este nuevo disco como la música de Dios y el centro de la bestia, además de confirmar que sería su último trabajo con Roadrunner Records. Suicide Silence presenta Thinking in Tongues, nuevo tema antes de iniciar Chaos and Carnage Tour por los Estados Unidos. La canción ya está disponible en todas las plataformas y el video que ha realizado Vicente Cordero está brutal. Adicionalmente, Thinking in Tongues es la última canción del baterista Alex López con la banda, del cual emitieron este comunicado por medio de su publicista. Cito: Suicide Silence y nuestro baterista de siempre Alex López hemos acordado separar nuestros caminos de manera amistosa. Le deseamos lo mejor en sus nuevos proyectos, tanto dentro como fuera de la música. Nuestro gran amigo Ernie Inegues, que hizo las baterías de Become the Hunter, será el baterista en la próxima gira. Yo, what up? This is Mark from Suicide Silence, and you all are listening to Sabra la Dosis with Jonathan Montenegro. Fuck yes! This is Dan Watson from Enterprise Earth, and you're watching Sobre la Dosis with Jonathan Montenegro. Enterprise Earth, con where dreams are broken. Aquí, en Sobre la Dosis. Pain Remains es así como se llamará el nuevo álbum de estudio de Lorna Shore, que verá la luz el 14 de octubre vía Century Media Records. Un nuevo disco con sólidos argumentos, con muchos contrastes en voces y una mayor agresividad en textos, voz e instrumentación. Su nuevo single de adelanto, Curse to Die, trata sobre la creación de la vida y trae la idea de que tal vez la figura que vemos como Dios no es diferente de lo que ya somos. Y con Lorna Shore nos despedimos, Metalheads, de Sobre la Dosis, una edición, un episodio más de Estridencia. How's it going? This is Will Ramos from Lorna Shore, and you are listening to Sobre la Dosis with Jonathan Montenegro. Let's fucking go. This is a little fucking bonus. Tetrarch con Negative Noise. Hey, what's up, guys? This is Ruben from Tetrarch, and you're listening to Sobre la Dosis with Jonathan Montenegro. Due to the graphic nature of this program, listener discretion is advised.